cada mundo. Hola, súbditos y súbditas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, el programa más real que existe. Aquí estamos en el programa 3845 y en él, como siempre, dignificamos la música y te ofrecemos un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos y cada uno de vosotros de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado. Y empezamos con la banda norirlandesa, los Tearjerkers. Los Tearjerkers sacaron canciones en el año 1980, un EP que se titulaba The Last Belfast Session, que ahora lo ha reeditado Joar de Cosmos, el sello Joar de Cosmos, que como siempre hace cosas buenísimas, y bueno, nos ha entregado unos EPs maravillosos. Una de las canciones que vienen en ese EP es este I'm Sorry de Tearjerkers. She has said she wants to leave. She says we don't agree. And nothing I can say will make her change her mind. The magic isn't there. The kids get in her hair. And everything just seems to get her down. Sorry I did whatever it is I've done. Too much time with friends away from home. Please don't go away. I'll apologize all day. If you'll only stay with me. She needs a rest. She says she feels depressed. And all the time this constant throbbing in her head. She says she's feeling tense. The pressure's too immense. She says she needs to have a breathing space. Sorry I did whatever it is I've done. Too much time with friends away from home. Please don't go away. I'll apologize all day if you'll only stay with me. Oh, I'm sorry, said I'm sorry. Nothing left to say except I'm very, very sorry. Oh, I'm sorry, you'll see. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She has said she wants to leave. She says we don't agree. And nothing I can say will make her change her mind. The magic isn't there. The kids get in her hair. And everything just seems to get her down. Sorry I did whatever it is I've done. Too much time with friends away from home. Please don't go away. I'll apologize all day. If you only stay with me. Ahí estaban los Tearjerkers, esta banda norirlandesa, sensacional, una banda que, bueno, pues estaba allí funcionando por los años, principios de los 80, y que, bueno, incluso luego ha seguido haciendo cosillas y tal. Y el caso es que Jordan de Cosmos, el sello español zaragozano, Joar de Cosmos, que siempre hace cosas maravillosas, pues ha decidido sacar un EP en el que recoge cuatro canciones del año 1980 en este EP The Last Belfast Sessions. Ahí estaba este I'm Sorry, que es una auténtica maravilla, con toda esa melodía, new wave, power pop, en fin, esas cosas que tanto nos gustan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y como hemos puesto esta canción, pues vamos a dedicar el programa a recordar canciones maravillosas de eso, de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, incluso mediados de los 80. Vamos a ir escuchando un pelotón de canciones fantásticas de power pop, como por ejemplo esta de The Shivers, Thin Line. La banda de Wisconsin, Los Shivers, con esa mezcla entre que tenía el quinteto, pues entre Blondie y, por ejemplo, los mismísimos Raspberries, y con una cantante que se distinguía por su atinadísima voz, Jill Kosoris. Bueno, pues ahí estaban con este Thin Line, todo un clásico que publicaron en el año 1980 con Flip Top Records, salió como single y bueno, pues luego lo sacaron como un álbum, recopilatorios, en fin, todas esas cosas. Pero eso fue mucho después y eso ya lo perdemos aquí un poco para otro día. Vamos a escuchar muchas canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo la Radio Soto, que está en Soto del Real, Onda Pedriza, que está en Manzanares del Real, o Radio Villalba, que está en Collado Villalba. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, un gran sitio, San Adrián, en Navarra. También es un gran sitio en Valencia, Sot de Chera, en donde está Radio Vacío, y también en Murcia, en Caravaca de la Cruz, otro lugar estupendo, donde está Radio Caravaca. En todas esas emisoras suena Plástico Elástico. Vamos a seguir con una banda que se llamaban Squares, que en el año 1985 publicaron esta canción, 999 Names of Love. Ahí estaban los Squares, esta banda que también venía de el mismo pueblo que los Sivers, ellos venían también de Milwaukee, y que aquí les teníamos con este single publicado en 1985, editado por ellos mismos, y que en la cara ocupaba esta canción, 999 Names of Love, los 999 nombres del amor. En la cara B venía otra grandísima canción, Standing There Too. Y ellos hacían una mezcla también de power pop, new wave, fantástica. Y suena aquí en Plástico Elástico por eso mismo, porque es una buena música y que te la queremos ofrecer a ti, que eres un chico simpaticísimo, una chica majísima, en fin, esas cosas. PlásticoElástico.es. Vamos con otra banda de esos años, año 86, cuando grabaron esta canción que se titulaba I Want You Maine, y que publicaron a través del sello Records to Russia un EP titulado Neita Grew Up Last Night. Y bueno, pues ellos se llamaban Sex Clark Five y venían desde Alabama, desde Huntsville. Y aquí les tienes con este cancionón. Fantástica también esta canción que acabamos de escuchar de los Sex Clark Five, esta banda de un poquito tirando hacia los hacia el sonido indie, power pop con un poquito de indie rock, venían de Huntsville, Alabama, y bueno, pues todavía siguen funcionando, todavía siguen dando guerra. Nate Grew Up Last Night se titulaba el EP que publicaron a través de Records to Russia en el año 86, y esta era la canción que precisamente lo cerraba. Había la que daba título al EP y otras dos, Red Street y Alai. Suenaban aquí los Sex Clark Five en plasticolástico.es. Sigamos con The Tyrants. The Tyrants era una banda que venía desde Wisconsin y que, bueno, pues también era otra banda bastante interesante, que también sacó un single con dos canciones, Hard to Get en la cara A y Attitude en la cara B. El disco lo publicó Miller Management y aquí tienes a esta buena banda que se llaman Los Tyrants con esta canción, Hard to Get. Although I don't know who you are, who not who you're trying to be, so stop bullying me. I keep trying to talk to you, I call you up at a quarter to two, but you wouldn't even answer the phone, you leave me sitting here all alone. I knew something was wrong, you played hard to get all along. I knew something was wrong, you played hard to get along. Waiting for you at the school, I'm thinking what I'm gonna say to you, but you won't even look at me, who you trying to be? I keep trying to talk to you, calling you up at a quarter to two, but you won't even answer the phone, you leave me sitting here all alone. I knew something was wrong, you played hard to get all alone. I knew something was wrong, you played hard to get all alone. Trying to talk But she wouldn't even answer the phone. Leave me sitting there all alone. I knew something was wrong. They had to get all alone. I knew something was wrong. They had to get all alone. I knew something was wrong. They had to get all alone. I knew something was wrong. They had to get all alone. Otro cancionón, ahí estaban estos chicos de Terence con la canción Hard to Get, un cancionón tremendo del año 1981. El disco publicado por Miller Management y la gente, esta banda de Terence, pues era un grupete que venía desde la Bahía Verde, Green Bay, desde Wisconsin. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, que está dedicado a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock, o El Rock es mi rollo, que es una emisora digital en donde, bueno, pues está, hay música, sin más. Luego también estamos en emisoras locales asturianas, como Radio Pra.nava, estupenda, y también Radio El Séptimo Cuervo. Y finalmente, también nos puedes escuchar Plástico Elástico a través de pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y en todas ellas, en su buena programación, está Plástico Elástico. Vamos con una banda que se llama Service, es una banda que publicó este single en el año 1980 y que la canción se titula Time Release, lo publicó Tremor Records. Get, hard to believe, es difícil de conseguir, difícil de creer. Ahí estaban The Tyrants, esta banda que, bueno, pues hacían este tipo de sonidos maravillosos con esta canción tremenda, una auténtica maravilla. Bueno, pues yo no sé ni lo que voy a poner ahora. Voy a poner, creo, Pues esta canción que se titula es que esto que sonaba en el service, Time to Release, en fin, bueno, una auténtica maravilla. Es que me estaba saltando a la anterior. Aquí vamos con los 2 minutes 50 y la canción Forget It. Ellos son una banda que hacían también power pop, que en el año 1981 grabaron esta canción en un single que incluía en la cara A Call Me Back y en la cara B este tema que vamos a escuchar. Aquí están los 2 minutes 50. It wasn't anything you said, it's just the way you said it. It wasn't anything you did, it's just the way you did it. It wasn't anything at all, wasn't anything at all. So why don't we forget it? It wasn't anything I heard, it's only what I gathered. And I don't wanna be assured, it only makes me sadder. No, I don't wanna hear a word, I don't wanna hear a word. It doesn't really matter. I'll never know the reason why you think that you can cheat and lie and use up my best years. And you don't seem to understand, no matter how you try, you can't fight. Smell me with tears. Love like yours is hard to find, seen it. You always say what's yours is mine. I know you never mean it. It only takes a single line, only takes a single line, and I can be between it. I'll never know. Olvídalo, ahí estaban los 2 minutes 50 y la canción Forget It, que publicaron en el año 81 a través del sello Stark, y esta era la cara B, que era buenísima, una auténtica pasada de canción, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir con más música. Ahora, estos venían, esta banda, los 2 Minute Forget, venían desde Portland, Oregón. Y ahora nos vamos a ir a una banda que viene desde, o que venía desde San Francisco. Ellos se llamaban The Rockers y grabaron una canción. Todavía siguen vivos y siguen pululando. Incluso tienen, han reeditado a través de Bandcamp alguna canción y todo eso. Bueno, pues aquí tienes un single, que un EP que publicaron, que se titulaba como la banda, The Rockers, que publicaron en el año 1980 y que luego lo han reeditado. Lo sacó Alcatraz Records y la canción se titulaba I Want to Tell You. Es una preciosidad de canción que, como siempre, pues nos volvía a poner como locos con canciones tan maravillosas como esta. I Want to Tell You, The Rockers. I wanna tell you that I otro temazo tremendo de power pop de toda la media. I Want to Tell You, Los Rockers, esta poderosa banda que venía desde San Francisco y que estaba liderada por John Page, que era su primera banda y que, bueno, pues era el compositor, cantante, y que luego ha seguido por ahí tirando del carro, aunque, bueno, ya no queda nadie y, bueno, está él por ahí funcionando. Y que suena aquí esta canción, I Want to Tell You, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, en este caso de cancionones ya de hace 40 años, como mínimo, del 80 para arriba, para abajo o por ahí. En fin, esto, seguimos haciendo historia y ahora con The Times, una tremenda banda, los The Times, una banda que venía de Ohio, buena tierra para esto de la música, de Cleveland, y que sacaron en el año 1982 una canción que se titulaba Tuesday the 12th, una canción que sacaron a través del sello Warped Records, que era un 7 pulgadas, un EP, producido por Dennis Ritchie, y que incluía esta canción fantástica, Tuesday the 12th, The Times. Estaban los Times con esta canción fabulosa que se titulaba Tuesday the 12th, una canción que estaba incluida en un EP, esta venía en la cara A, un EP que se titulaba el disco Love at the First Sight, una versión del clásico. Y ahí estaba The Times, que un cuarteto compuesto por Dennis Ritchie, Scott Roth, Ron Dye y Tom Metz, una banda de Cleveland, de Ohio, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que estamos haciendo un recordatorio de las canciones, así de un puñado de canciones fantásticas de power pop, de cuarta fila, de quinta fila, pero fantásticas canciones, al fin y al cabo, que eso es lo que nos interesa, las canciones, aquí en Plástico Elástico. Vamos con una banda, ellos se llamaban Red Ball Jets, y bueno, pues esta banda venía desde Milwaukee y grabaron esta canción en el año 1981. Lo sacaron en un EP a través de Better Records Company, y se titulaba simplemente el EP Rockin', y la canción también se la conocía como Rockin', aunque en realidad se llamaba Rockin' Behind the Iron Curtain, rockeando detrás del muro de hierro, o de la cortina de hierro, en fin, esas cosas. ¿Cómo se llamaba? El muro de hierro, el telón de acero, ahí está, madre mía. En fin, venían también otras canciones, All I Remember, Can't Figure It Out y Start at Right. Y aquí está la canción Rockin'. Ellos son Red Ball Jets. Rocking Behind the Iron Curtain, rockeando detrás del telón de acero. Ellos se llamaban Red Ball Jets, con una chica al frente, un cuarteto, con chica ahí poderosa, en una época en la que las chicas lucían mucho en las bandas, sí señor. Red Ball Jets, del EP, publicó Better Records en el año 1981 y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman Shrapnel, y es una banda que procede desde Nueva Jersey y que sacó también en el año 1981 un EP, con un single en este caso, con un par de maravillosas canciones. Go Cruising, compuesta por el cantante y guitarrista Daniel Rabinowitz, y la otra, que se titulaba La cara B, Way Out War, que bueno, pues estaba compuesta por Dave Windorf y por Dave Vogt. El grupo lo completaban Danny Clayton y Phil Calvano, y el disco lo produjo ni más ni menos que el mismísimo Ed Stasium. Aquí tienes a los Shrapnel con la canción Go Cruising. Up in bed, got a pain inside my head. Here is where I stay till they take that sun away. Turn on the TV, change the channels quietly. Turn the volume down, maybe I'll come around. Hey! She's not home. As I start the song, I can hear their horn. We go cruising every night. Who needs to read or write? I just wanna rock and roll. Listen to the radio. We go cruising everywhere. Don't even have a spare. So turn off the radio. Gotta find some rock and roll. Let's cruise to the shore. Get some beer. We need some more. I feel good tonight. Let's get drunk and have a fun. I'll throw in a bill, but we're sure to coat her still. Here's one on the sea. Our lucky can't be beat. We go cruising every night. Go Cruising y ese Turn Up the Radio, sube, enciende la radio, ponla arriba, venga. Shrapnel se titulaba el grupo, se llamaba el grupo, y la canción Go Cruising, cara de ese single que publicaron en el año 1981, esta buena banda, aunque de segunda fila por lo menos, de Nueva Jersey. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda que se llama Side Effects y que también hizo bandas estupendas, canciones estupendas. Sacaron un EP con cuatro buenas canciones en el año 1985 a través de Texas Red Records. Ellos venían de Dallas y esta es la canción que abría precisamente la cara B. Love You Tonight. Aquí están Side Effects. I know. la banda de Dallas, en este grupo de Texas, Side Effects, con esa canción Love You Tonight, que abría la cara B de su EP titulado como la banda homónimo, Side Effects. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, que se nos echa como siempre el tiempo encima. Aquí está una banda que viene de Boston, se llaman Trademarks, y ellos grabaron esta canción en un single en el año 1981, lo publicó Snash Records, y la canción se titulaba Magic in Her Eyes. Era la cara A de este sencillo. Aquí están Trademarks. Magia en sus ojos, Magic in Her Eyes. El disco lo publicó Smash Records en el año 1981. Y aquí seguimos en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda que vienen de Texas, también de Austin, y que se llaman Rattle Cats, y que publicaron también otro single en el año 1981. Esto era un trío que funcionaba de puturru, y el disco lo produjo Steve Spinks, y aquí tienes la cara de ese single, que se titula Back to Life. Ellos son los Rattle Cats. Time. Los Rattle Cats, Back to Life, en la cara de ese single que publicaron en el año 1981. La banda de Austin, Texas, Rattle Cats, sonando aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico, que por cierto, en esta edición 3845 llega prácticamente a su final. Ya sabes, te recuerdo que tienes que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos absolutamente nada. Te voy a dejar con una banda que venía de Nueva York y algo de Nueva Jersey, mitad, y que se llamaban Torpedos, y que en el año 86 grabaron un EP a través del sello Sub Par. Y que, bueno, pues también tenía un puntito garajero y un puntito power popero. Y te voy a dejar con la canción que cerraba ese EP, una canción que se titulaba 2486. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día.